Born like this, into this. We are born like this, into this. Born into this, walking and living through this. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Debauched, disinherited because of this. Bienvenidos seáis a la noche del hombre lobo. Get ready not to dodge the punch, punch, punch, punch, punch. My gun is much like a bug. But you ready not to dodge the punch, punch, punch, punch, punch. With a flesh and blood, people in a quest for another Dutch sipper. With flesh and blood, people in a quest for another Dutch sipper. Now we're searching again, on again, on again. We're like a hungry dog. For the big, big bone. And then we lose it again, on again, on again. It's just part of the game, no, no, not much to understand. Now relax. I want you to sink down into the soft, cool grass on the red bed. Look up. Look at the stars. How the stars resemble illuminated cities on a map. Or maybe it is the fading lights of human life. Some seem to be blind to the fact. Can't be so cold, we can't look away. We can't raise the foe, we should be rising. We gonna need your strength, we gonna need your death. Need to understand. Greed makes poverty rise. Like the trees been bringing me shadow. Your greed makes poverty rise. Like the trees been bringing me shadow. With flesh and blood. El buen hacer elevados a la enésima potencia. A partir de ahora, hora y pico, en la cual nos vamos a dedicar, como siempre, a repasar lo mejorcito de la red. En esto, en la noche del hombre lobo. Hemos iniciado la andadura con un buen ritmo, Flesh and Bones, el sonido de Volátil que iremos escuchando y desgranando esta noche en el lobo. La noche del hombre. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. En francés y en español. Esperamos que lo paséis bien hoy en esta edición de La Noche del Hombre Lobo. Con un remix de 1983, Holt. Ellos se llaman Hands, manos abiertas para todos. Si te aburres, ya lo sabes, estate con nosotros, acompáñanos, libra esa batalla de la soledad junto al lobo. La noche del hombre lobo. Sueños muertos, cada uno es un misterio. viviendo acá entre edificios, cada uno con sus vicios. En cada mástil una bandera que no nos junta, solo arma guerra. Busco un hueco y espero y espero. Cada uno es un misterio. Sí. La noche siempre me acompaña, está conmigo con sus mañas. Me abriga, amiga, la desesperación. Me dice ya no existe, que es ficción. La manera de quedar entero, el temor a jugar este juego. Mientras tanto busco un hueco y espero que alguien destape este fuego. Son las 4 y pasa el Belgrano. Huele a fresco, es verano. Te despertás antes que el sol. Dormido siempre, siempre sin opción. Y la manera de quedar entero, de conseguir tocar un sueño, aunque sea por lo menos una. A mí me toca y a todos toca por lo menos una vez. A todos por lo menos una vez. Es el regateo de los que no ladran, lo que nos parte, lo que me calma. Es el regateo de los que no están, lo que nos va a hacer estallar. Es el regateo de los que no ladran, lo que nos parte, lo que me calma. Es el regateo de los que no están, lo que nos va a hacer estallar. Hacer estallar. Estallar. Mientras tanto busco un hueco y espero. Mientras tanto busco un hueco y espero. Mientras tanto busco un hueco y espero. Cada uno es un misterio. Que alguien destape este fuego. ¡Fuego! Artista estrella de esta noche del Hombre Lobo, Volátil. El LP se llama igual, Volátil, y el tema, ya se sabe, el regateo. Hoy vamos a tener, por lo poco dentro de esta primera hora, bastante sonido dub y sobre todo hip hop. Vamos a darle un poco de marcha al lobo, que viene subido del fin de semana. I cried a river. La cumbre representa. Fugnático. No lo esperabas. Alberto Doquier. Soy el grave y mi cuerpo se acelera. Jota su hermano. Chingao cabrón. Málaga. Todo el mundo haciéndolo, ¿eh? Si suena bien es por cada detalle. Baby, don't stop dancing. Baby, don't stop dancing. Baby, don't stop dancing. Magnático. Dale caña, doquier. Busca el kill. Dale caña, doquier. Otro. 07. Estos cabrones te lo traen de sur a norte. Norte. Ay, ¿a dónde vas? Ellos son también de aquí nacionales, ¿eh? Igual que las anteriores de J. Dockier Brutes. Los de ahora son del país. Andrés Caramalo y el señor Click. ¿A dónde vas? La libreta estás pensando y yo creo que eso no te conviene. Mira, aunque me analice no vas a ver lo que este envase contiene. Tengo clase, nene, y eso no se paga. Si escuchas por ahí mi voz deberías darte la fuga. En serio, me salen arrugas, es lo que tienen los vivos. A los muertos no les salen, pero se mueven con lo que escribo. Y aquí estamos, el señor Click y un servidor, ¿eh? Pinchándote en la piel, siempre estilo tenedor. ¿Y lo de cabra? No sé de qué es tu gorra de Dior. No me preguntes de moda y la poli que siempre se joda. Tengo entre los dientes palabras que se vuelven mudas. Si no ves lo de salir pa' afuera conveniente. Ni sargento ni teniente, aquí estamos en confianza, hombre. Rapeo con la A, igualamos la balanza. Anda, yo estoy aquí pa' pasarlo mortal. Pásame tú una calada, no bailo una balada nunca. Va de interesante cuando pones la borronca. Yo traigo trucos nuevos, coge la libreta y apunta y... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que hay peña que solo te guiña el ojo cuando te está apuntando, ¿me entiendes? El lenguaje que yo uso no se vende, incluso le podemos hasta prender fuego, no se ofende. Ay. Ustedes hagan lo que quieran y apunten al cielo. Sí. Somos dueños de lo que cogemos al vuelo y yo ya no sé si es cosa del estrés, pero hay asfalto derretido bajo mis pies. Sí. Qué bonito se ve todo lejos, digo, puede, estoy pensando en chorradas, no es lo que sucede, hombre. Sí. Dame una calada, onda, que el cuerpo me lo pide y dame otra, pa' que se me olvide lo que piden, ¿verdad? Y a mí me representa mi ciudad y yo a ella dejo pista y los tíos siguen la huella original, caracol criminal, eso no lo dudes, mi mirada es Freddy Krueger, rojo en tono de Bruguera. Oye, ponle freno a tu cerebro que patina, te prende fuego el camarero si no le das propina, ya le gusta la gasolina, pues tiene gustos caros, yo más que nada soy raro, vengo a robaros, está claro, entiende la mente de un tío en el paro, oye, de la libreta nunca me separo, oye, está claro, que siento algo por ella y que la quiero que se quita de mi vera y muero, ¿sabes? ¿A dónde vas? A por un cenicero, ¿eh? Ah, esa la sacan en el tinte. Haz un módulo, déjame. ¿Dónde vas? Vamos a pegar un tiro, lo primero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amigo? ¿A dónde vas? ¿Qué te piensas? Estás aquí en la sintonía del lobo. Agárrate. ¿Dónde vas, Olvídate de rollos pendencieros y no necesarios. Recupera tu estatus. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye, al lobo. Sencillo que estoy inspirado. La culpa es de nadie, el que soy yo sano miente. Este afán del tapping es un vicio reciente. Breve pero bueno lo llevo en. Diga lo que quieran, yo sigo rebelde. Quedándome a oscuras, prefiero no verte. Repele tu face de bestia, de mente. Tu aliento me ataca, mis ojos se encienden. Si está allí enfrente, mi vida no es tal. He buscado la forma de poder escapar. En un rato del día hay un rato de paz. Un tema entre manos me pongo a blah. Sígueme y júrame que de aquí te irás. Será quizás just hate, nada más. No te agrado, tú no me caes bien. Sé que estoy esperando para mover los pies. Toma el control remoto de la caja idiota. Hipnotiza, origen de todo lo que inspira. Yeah. Lo apago, lo prendo, lo vuelvo a turn off. Te cuelgo al teléfono y me pongo a think. Auricular igual y antes que marque ocupado. Marco one for one, don't no importa qué hora sea, no. Nah. Buenas noches, la hora exacta, las 11:50 y tu grado por la roca. Pensar en nada es el lugar para esta. Come on. Pensar en nada es el lugar para esta. Pensar en algo es el lugar donde está. Pensar en algo es el yeah. lugar donde está. Go. Por todos en la radio, un cassette. Inmediatamente sale obligación de levantarme, pelar cable, cumplir deber de decirte qué pasó, demostrarte mi ser. No me vengan con que le estoy dando color. Para que lograrás no más que suba la voz. Te atropella un camión en un pozo, te caigas, te muerta. Mike Tyson, te pick you, no high blood. No digas que me calme, no voy a calmarme. No entendí what I say, gonna have to get fucked. Que ya lo dije antes, no sé, hay charlatán. No te place este joint, yo. Mándate cambiar ya. Lo único que sigue hacer es your hands up. Porque más se acaba, ¿qué vamos a agregar? That's the way it goes, that's the way it should be. Aunque quizá no dije nada, no tengo nada más que decir. Pensar en nada es el lugar para estar. Pensar en nada es el lugar para estar. Pensar en algo es el lugar donde está. Pensar en algo es el lugar donde está. Pensar en nada es el lugar para estar. Pensar en nada es el lugar para estar. Pensar en algo es el lugar donde está. Pensar en algo es el lugar donde está. No los oigo. Palabra como música, poesía hablada de este mundo y alrededor de él. El lobo te la trae, te la pone, te la hace llegar en nada. Por un coyote entro aquí en el lobo. Sisters and brothers. Sisters and brothers. Sisters and brothers. La noche del hombre lobo. Comunista Kenneth. Siempre lo es. De noche en algún sitio. En el país de Joe. Raymond Bellus. Rame város. 84 óta káros, mióta napvilágot láttam. Volt gondom számos, itt a lakhelyem. Ezen belül laktam már vagy öt helyen. Mert a sor sebbe a pitriba még azt sem hagyta, hogy jó legyen. Panelházak, beton dzsungel, vasporos levegő. Az egész egy kibaszott kommunista temető. Vörös csillagnyoma mindenütt, megáll az eszem. Még jó, hogy az utcán Stalin nem fogja meg a kezem. Bár az sem lenne furcsa, mert már meg nem repülök. Max a 70 leszek, de addig vagy 50-et letöltök. Itt nincsen élet, az emberek bebábozódtak. Mint a póka legyet, sajnos engem is úgy beáróztak. Nincs menekvés, az egész ön akár egy kelepce. Bár szabad vagyok, de mégis Újváros fegyence. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacél. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, Újváros itt a lakhelyem. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacél. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, Újváros itt. Kommunista temető, Újváros itt a lakhelyem. Ez a hely lábaimnak bilincs, de rep kódexemnek kilincs. Mégis elköltözni innen, őszintén még szívem sincs. Nincs mi pótolná, nekem ez jobb mint Babilon. A szebbnél szebb élmények, csak úgy lángolnak fel a papíron. A szürke, poros utcák és a kiadt játszóterek. Régen élettel telve volt itt minden lakótelep, mára. szociál panoráma dráma. Az új feudális kommunizmusnak a fellek vár rám. Ha meg szeretnél élni, akkor esélyed sincs. Hiába minden tehetséged, a remény az egyetlen kincs. Nem kell kicses palota és mellé vezető poszt. Csak békében élhessek, itt még tart ez az e poszt. Osztam soha ne legyen. Jó, uram, kérlek add ezt, de ha mégis ígéret, kitartóbb leszek, mint az azbest. Egy kötelesség, amit rám hagyott Békeváros. Zengen Tilo Joe az utcákon két panel szövegjáros. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacér. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, úgy városítom a helyem. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacér. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, úgy városítom a helyem. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacér. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, úgy városítom a helyem. Engem minden ide köt vár, a lelkem pacér. A tüdőm vasporos és a szívem a cél. De a célom az, hogy az élet itt minél jobb legyen. Mert én ide születtem, úgy városítalak helyem. Vasporos utcák és a Amplio abanico, ¿eh? Ya son legión los que creen que compartir la música es el mejor camino. Todo lo que suena por aquí está licenciado bajo Creative Commons de esos artistas que creen en ello con el logo. Salire la corrente, l'aria pesante comprime tutto quanto inutilmente. Ora forse è troppo tardi per imprimere un'altra rotta altrove da un'altra parte e poi confondere le acque torbide, la linea inutile, le ombre che da sole vorrebbero eludere il contatto con il nulla intorno al quale intercedere, rallentare il ritmo cardiaco e poi soccombere, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia attraversare, nel fango e nei detriti si condensa la paura, sotto i riflessi della luna la mia terra, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia attraversare, nel fango e nei detriti si condensa la follia, l'azzurro si misura con la mente pura. música libre sin ataduras, sin candados. Expresión sin problema en la noche del hombre lobo. Aquí estamos, sirviendo al mundo buen sonido. Sonido contemporáneo y en este caso, sonido hablado. Mou non è possibile. Esto es, como no, la noche del hombre lobo. Las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, digo. Es un Jaron Film. No hay vivis acá la que llegue. Azurias. Aquí, vote, oye, tú no me dos, la risa aquí. Mas pozitivum, porigirum, kasivum. Igen, az kurvára bírunk, hogy sírunk el. Nézd meg, lehugyozzák, sírunk a kínunk. Hogy elfogy a papírunk, az rosszabb, rosszabb. Hozzad is behívunk, hogy izzunk. Nőket letapízzunk már. Igen, beindul a száj. Megteker a kéz, és bepörög a száj. A száj, mire inni is muszáj. Esély, hogy kiszállj, nincs. Dolgozik a máj, a kezeben a máj. És az agyban sincs még homály. De várj, fáj a szó. Nem vagy nekünk való. Mondd meg ki, mondd meg ki, mondd meg ki, vagy te. Ki vagy te, hogy semmibe veszel? A töredék meg messzel jobb, ha fekszel. És holtak teteted magadat, a teme rajta barad. És kísérti az álma, hogy ez minden lepet átszok. Itt minek akarsz látszani, átjátszani nem fogsz buzik. Na csocsi, szori, ha elmerünk való a hipotézis. Még a hiszpós dobozba lépés, itt egy újabb krízis helyzet. Ez tetszett, az imént-i flashed újra bekerested. Ezzel tetted fel a pontot, peskőt bontott. Nem a romlott jókult a vacsora. Micsoda a füstölgő, indika, csúszik a mimika. Támad a kritika, szorít a figyelem. Még szégyelni szégyellem, hogy ismételten szétszedtem. Pár barátok felérteztem, el nem véreztem. De inkább elmélekedek emrengve. Egy saját emrengetekbe reppeget. Vereményekkel telve, öntudatlan tudat alatt nyugtat a gondolat, hogy gondolkodhatok szabadon. Hogy megszabadom mit, mikor, miért teszek, kiért leszek, s mit veszek magamhoz. Ragad hozzá kezemet, te ne szabadkozz. Szorítkozz a lényegre, aras és hass egy kicsit a lényedre. Az nem lesünk, beszoktani meg sem szólaltál. De már buktad ezt a kört. Te gába leszünk, hozol egy sört. És nem írok rólad már sor. Sortom vágott töredék, bálő páholás. A zenék ég a stílushoz. Ez legalább tartja a tipóját. Kaptok benne szarjatok. Karánotok, parázsló vacsora számunkra. Kocsmatúra látom, dumát cigány utatért. Elcsukló hangod, elárulj a félsz. Még hogy égen lépsz. Még egyet be is szakad az alap meg szakad. Tűni már mindig vár el. És egy pipa jár hiába. Kiabál a sok bátor, pédig át. Imitátor. Legyen punk, aki szeret, én megkeresem a szót. Nem az elragadót, drót. Legyen, aki adja a jót. A számba hátra kezdek szóba szogatót. Szóval jól hallottam, a klott jobban toltad gyorsan. Mi van, fos volt vagy fos van, mi most van haver? Mi a fazna gondszak, roncsad a levegőt kín. Hogyha poshad a rím, mi kínisz így. Csak, csak, csat, csak. Az agyba, de nagy vagy magadtól, maradsz pól. A szemembe a harag szól, azért, hogy harag szól a szavamból. Mert neked csak a szabad szól, az ami szabad szó. Nem úgy a számból ez a szó. Na, van csak gyere, mennyire vagy gyakorlott a szokifonás? Ez nem egy költői kérdés volt, Jerome. Nagy művész vagy, ha arra kerül a sor? De szükséged van néhány leckére szopikálásból és egyállásból. De meg mind vigyorozz? Mit röhögsz itt, te hülye gyerek? Ki fogom tapasztani? Sonido Torenek, Hibashi Ching. Otro de los temas que retumban en las esquinas del lobo. I felt the city's pain as it said, we will never change, never change. I've seen the city's rage and I said, we've seen better days, better days. I felt the city's pain. wasn't living. I wondered if I'd miss it, forgetting that I was born of my mother. She taught me to forgive through the storms with my brothers. Took the form of the butter. Just promise that you'll stay me and stop acting out of touch, cause I know that you can hear me. Believe me, I do it all alone if it were that easy, but it's not. And I need you where I'm at, cause I can't break the locks. Running out of options, I need to stop inhaling all these toxins. I felt the city's pain as it set. We will never change, never change. I've seen the city's rage and I said, we've seen better days, better days. I felt the city's pain as it said, we will never change, never change. I've seen the city's rage and I said, we've seen better days, yes, yes, better days. Life is jail. See, you gotta listen. I done came up with no laces in my shoes, or better yet, a broken pot to glisten. This is my condition, I'm feeling anorexic. I got a flow, but it seems that I can't perfect it. The little bit of light that I'm seeing gets a little slimmer by the minute when I'm in need of it. I'm the same dude in the crack house, seeing demons fornicating with the angels. You see my pain, true. If you sniff glue, huff paint, or burn blood, it just stinks. See the lust links, individuals that turn into parents and the parents and the criminals. I'm out in Harlem or out in Brooklyn with the bare necessities. You see the cooking kit, take a look at this. You should know me well, the world's my classroom, and this is show and tell. I thought the city's pain is a set, we will never change. Supongo que sabréis, queridos oyentes, después de tanto dar la tabarra, que el lobo tiene una página web, lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontraréis podcast de emisiones anteriores a esta y, como no, también la parrilla de programación y otras zarandajas interesantes, ¿eh? Estar al tanto, no os lo perdáis, compañeros. Yeah, Don Coyote, James Manuel va con escuela. Tú, sí, siempre tú. En tipi un gorila, monoquila. En cuanto a bananas, fabricamos ojos, bananas, pololas a tu medida. Fábrica del hit, no tranza. Te reta, te ataca, te cansa. Fans son una plaga, llegan, se van, se lavan. Ven otro grupo, con actitud como de barro. Estamos a la moda, otro estatus. Hablamos de poco, pero se representa tanto, que ya no veo el rato en que me mato. Uno de estos días me verá, no será en mucho tiempo más. Dame tu ruido, yo, dame mi ruido, yo, queremos ruido now. Dame tu ruido, yo, dame mi ruido, yo, queremos ruido now. Aporta la luca, salte de la ruta. James Palaimon al micrófono como estufa. Pac-Man click que no se rifa. Sísteme puntual, secretaria ejecutiva. Tú lo sabes cómo todo works. Y los cabros cuando nos escuchen dirán say word. Así poniéndonos en audífonos, dino cómo vamos a ir, how it goes fino. ¿Qué está hablando esto? Es que cuando acabo el perfil dotado como potro. Otra vez venimos, nos pedimos permiso. Ganamos plata, tú paga el piso. Si acaso tengo más virtud o visión, que tengo un refrillo que reponerle el ritmo. Nos hemos entendido. Sacar el book of rhymes y ponerme entretenido. ¿Qué es lo que pasa contigo? Mañana me vaya a buscar, pero ya me habré ido. You gotta look for me. I saw you, baby. And I'll be gone. Dame tu ruido, yo, dame mi ruido, yo, queremos ruido now. Dame tu ruido, yo, dame mi ruido, yo, queremos ruido now. Dime qué pasa, yo, dime qué pasa, yo, dime qué pasa, yo. Dame tu ruido, yo, dame mi ruido, yo, queremos ruido now. No me meto, no hay arrepentimiento de los hechos en mi techo. Te meto, te llamo, te dejo, cuelgo el fono. Espero que el gym te mejore el forro. Todo todo por el oro, dos vasos llenos. Estamos con todo, pero andamos solos. Los lobos andamos de bravo. No evitamos algunos atados. Otros son imposibles, locos del hip hasta pa' en buena gente. Hacer la cosa sin copia. Pide permiso, te levanto la esposa. De líos, de James, de bio. Como no voodoo, técnica, estilo y oficio. Shit. Mi ruido, el sonido de este lobo estepario, con la ayuda de James Manuel Broncoyote. Esto es la noche del hombre lobo, ¿eh? Por si no estabas al tanto o te acabas de incorporar, compañero. Por las noches el lobo actúa. Se pierde la vorágine musical Creative Commons. Escúchalo, amigo. Jumping guns, no. Burning steps is just a hobby. Jumping guns up and up. Waiting there is such a hobby. I've been missing his life so long, he made me cry. I've been waiting so long to feel the bells go up. And again and again and again and again and again, you see. And again and again and again and again and again, you see. And again and again and again, you see. And again and again and again and again. Transportarte, si es posible, a otros mundos más agradables. It's obvious you're not some dumb schmuck up here to snatch a few purses, am I right? You're very perceptive. I watch 60 Minutes. I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e., they want something, huh? Now, personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already. Hey, business is business. Sí, sin más contemplaciones, vivimos en un mundo en el cual la pasta es la pasta. Business is business. El sonido de Cochran desde su último álbum. Sin más preámbulos, esto es La Noche del Hombre Lobo. Otro tema de el álbum estrella de hoy, Volátil. El muerto. Esperemos que lo sea leve. Tu buscando tu suerte en la desgracia de todos. Yeah. Y la sangre sube. Y la sangre sube. Tú brota de tu herida, brota sangre fría. La sangre fría brota de tu herida. Dicen que va a costarte. Dicen que va a costarte un poco. Dicen que va a costarte. Dicen que va a costarte un poco. Y todo va a costarte. Y todo va a costarte un poco. Dicen que va a costarte. Dicen que va a costarte un poco. Yeah, yeah. Ay, un poco. Dicen que va a costarte, dicen que va a costarte un poco, y todo va a costarte, y todo va a costarte un poco. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook, y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. The one that should talk is silent. The one that should be silent rules. Deafening his ear. Easier than that. buen ritmo y buen sentimiento, Black Keira. Wow Today, desgranando los sonidos del lobo, trasladando sentimientos a través de la red, llenando huecos hasta ahora inllenables. Esto es el lobo, la noche, compañero. Eugencas Trópico, Nameless Dancers, Bailarines del Lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. The crazy new way to send the message. message today. It flashed on a screen too quick to see. But still you get it subliminally. Más lobitos ya en este apogeo del lobo. Esto lo es, ¿eh? Adivina tus sentimientos, agrúpalos y rellénalos de buen ritmo. Todo el sonido Creative Commons, el mejor sonido de la red, repasado en esto que se llama la noche del hombre lobo. En este día animal. un tanto animal, ¿eh? Con esos osos en el tejado. Ositos que polulan encima tuyo, encima de tu casa, encima de tu cabeza. Sonido con ritmo, osos ritmíticos, ¿eh? En fin, lo repito última vez hoy, y es que tenemos una página web, ya lo sabes. La puedes ver en lanochedelhombrelobo.org. Allí encontrarás podcast de programas anteriores a este, la parrilla de programación y otras zarandajas importantes para estar al día en el sonido Creative Commons, lanochedelhombrelobo.org. La noche del hombre lobo. Compañeros, frenar ese ímpetu estresante que lleváis. Cerrar los ojos, evadiros. Oír la respiración del lobo. Él está sediento de sangre esperando un cuello apetecible. Hoy es lunes. La sed del fin de semana se acumula. Los dientes brillan. Rascan el micro. Amigo, no temas al lobo. Hazte amigo de él. Óyelo. Sonido del tino. Él se llama Aidio. también presente y marcando paso firme aquí en la noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. We'll be right back. el ritmo David Rittman, The Raven on the Reading Desk. Con esto y un bizcocho hemos llegado ya al fin de esta edición de La Noche del Hombre Lobo. Por hoy, ¿eh? Luego piensa que se repite el resto de la semana, diferentes horarios que puedes consultar en la parrilla. Y de esto sale un podcast también, ¿eh? Porque te lo has perdido, que lo puedas recuperar cuando quieras y oírlo tranquilamente en tu casa con tu reproductor favorito, compañero. Bien, sin más que decirte, y con ansia, me despido. Os dejo en compañía de La Noche del Hombre Lobo, claro, 24 horas al día, ¿eh? Mucha de esta música suena luego a diferentes horas en esas 24 redondas y mundiales horas, los 7 días a la semana, para todos y todas. Bye, amigos. Lo Bienvenidos a la noche del hombre lobo.